Sin esperar el cambio de gabinete que se anuncia para los próximos días, la presidenta Michelle Bachelet designó a Álvaro Erazo como nuevo titular de salud tras la salida de Soledad Barría por los casos no notificados de SIDA en la ciudad de Iquique. Aun cuando los cotizantes de FONASA han aumentado debido a las oportunidades del auge y el encarecimiento de los planes de las ISAPRES, el desafío que debe asumir Erazo es mayúsculo. Mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, finalizar el sumario administrativo en Iquique por los casos de SIDA y robustecer el sistema de salud pública en Chile son algunas de las tareas por delante. Sin embargo, los problemas son aún más sustanciales, pues el porcentaje del PIB dedicado a salud solo alcanza el 1,6%, lo que significa que se gasta en cada paciente chileno solo $300 al año, siendo que en Estados Unidos $9,000 son invertidos en cada cotizante. Asimismo, la deuda hospitalaria alcanza los 66 mil millones de pesos, lo que se refleja principalmente en la escasez de insumos básicos y en la falta de personal médico. En efecto, solo en la salud primaria hay 1.500 médicos trabajando, cuando deberían ser el doble de funcionarios. En este contexto, parlamentarios de distintas bancadas y líderes de organizaciones gremiales de la salud anunciaron la crisis terminal del sistema público en Chile, si es que el Estado no da garantías de que el presupuesto de la nación absorba las deficiencias del sistema. Ya negaron su aprobación del presupuesto del 2009, lo que al menos da a entender que la solución del problema también pasa por la voluntad política y una mejor gestión de los recursos, en un área sensible para la ciudadanía, sobre todo para los habitantes más pobres de este país.